Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para cambiar de trabajo, para cambiar de vida y para empezar a vivir de una vez por todas de lo que nos gusta, de lo que amamos, de lo que siempre soñamos. Empezar a vivir de nuestro proyecto en Internet de una vez por todas. Realmente, de este año no pasa. Este año vas a vivir de Internet. ¿Por qué este año? Porque vamos a montar 12 proyectos. Por lo tanto, son 12 proyectos que coinciden con los 12 meses del año. Entonces, si vamos a montar 12 y uno de cada 10 funciona, estamos sobrados, tenemos dos de más. Seguramente uno de esos 10, como mínimo, ¿no? Uno de esos 10 va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que estar la mar de contentos porque de este año no pasa. Si empezamos a seguir el podcast, empezamos a seguir este sistema que hemos denominado, obviamente, 12 meses, 12 proyectos, ¿sí? 12meses12proyectos.com, ahí tenés toda la información necesaria. Vos, seguís lo que estamos haciendo. Si no tenés idea qué hacer, vas al sitio 12meses12proyectos.com y ahí yo te puedo llevar de la mano, te puedo ayudar y te puedo orientar paso por paso acerca de lo que tenés que hacer, ¿sí? Pero si lo querés hacer vos solo, podés escuchar el podcast. Es más, hoy tenemos otra entrega de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Que vamos explicando paso a paso qué hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Hoy es 15 de agosto, hoy es el episodio 36, ¿sí? Todos los miércoles estamos haciendo estos pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Como para darte una idea, si no te querés suscribir, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? 12meses12proyectos.com es para los que quieren dar un paso más allá, es para los que realmente no saben qué hacer y no saben cómo hacerlo tampoco y quieren que yo los ayude. Perfecto, yo los llevo de la mano. Acordate que esto va a salir, acordate que esto va a funcionar, acordate que va a tener éxito, acordate que va a ser el sistema para montar proyectos online, el sistema para que cualquier persona pueda hacerlo, cualquier persona sea mayor, sea joven, tenga hijos, no, tenga familia, no lo tenga, tenga trabajo, esté trabajando por cuenta propia, esté trabajando por cuenta ajena, lo que fuera, ¿sí? Yo quiero que este sea el sistema para que cualquiera de nosotros pueda llegar a montar 12 proyectos en 12 meses, pero solamente con la idea de que uno funcione. No queremos 12 proyectos trabajando a la par. Ojalá los 12 tuvieran éxito. Ojalá la mayoría tuviera éxito. Ojalá se pudieran monetizar 6. Ojalá se pudieran monetizar 8, 4, no lo sé. Pero con uno nos conformamos. Montamos 12 para tener más cantidad, para tener más oportunidades, ¿sí? Si montamos 12, es mucho más probable que uno funcione. Y además los vamos haciendo una vez por mes, de manera que no nos podamos deprimir, no nos podamos decaer, no nos cueste después empezar de nuevo. No, antes de que uno fracase ya estamos montando el otro. Por lo tanto, tenemos el éxito asegurado. Reitero, de este año no pasa. Este año pasa a vivir de Internet. Haceme caso, seguí el podcast. Pasate por 12meses12proyectos.com. Están todas las condiciones dadas para que este año puedas vivir de Internet, puedas dejar el trabajo, puedas monetizar tu proyecto online y empezar a cambiar de vida, empezar a vivir de lo que te gusta, realmente, de una vez por todas, ¿sí? 15 de agosto, episodio 36, otra edición de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. La semana pasada estuvimos hablando del DAFO, estuvimos hablando de cómo uno tiene que saber o por lo menos tener en cuenta cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las amenazas que tiene en el entorno, en el afuera y cuáles son las oportunidades que también tiene en el entorno, en el afuera, ¿sí? Hoy quiero hablarles de las ideas, quiero hablarles porque la semana pasada cuando hablábamos del DAFO yo les decía que el DAFO se puede hacer a nivel personal para cualquier idea, o sea, para saber nosotros en qué posición estamos ante el mundo, ¿sí? En qué posición estamos ante la posibilidad de poder montar proyectos en Internet. Y también se puede hacer sobre una idea en particular, ¿sí? Tenemos una idea en particular, tenemos una idea ya pensada, entonces hacemos un DAFO y las respuestas que nosotros damos acerca de nuestras debilidades y fortalezas son siempre en función de lo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero vender bicicletas. Bueno, perfecto. ¿Mis debilidades cuáles serían? No tengo idea de cómo vender bicicletas. Nunca estuve en el mundo de las bicicletas. No conozco a proveedores de bicicletas, por ejemplo, ¿sí? Si habláramos en general, mis debilidades podrían tener que ver con la falta de tiempo, mis debilidades tendrían que ver con la falta de dinero, por ejemplo, sería algo más generalista. Y de ese algo más generalista pueden llegar a salir también ideas de negocio. Entonces, uno también puede hacer un DAFO para generar ideas de negocio, para que salgan ideas, ¿sí? Para que sea una especie de brainstorming y de acuerdo a en lo que somos fuertes y en lo que no nos tendríamos que meter, o sea, en lo que nos gusta y sabemos hacer y en lo que no sabemos hacer, de acuerdo a eso, tener en cuenta esos factores para que surjan ideas, ¿ok? Si nosotros sabemos que somos buenos vendiendo bicicletas o sabemos que conocemos el mundo de las bicicletas, seguramente una idea que se va a caer de hacer ese DAFO, que va a salir de hacer ese DAFO, va a ser el hecho de montar una bicicletería, por ejemplo, ¿sí? Si somos buenos vendiendo bicicletas, tenemos contactos que saben de bicicletas, sabemos, estamos metidos en el mundo de las bicicletas, una vez que hagamos el DAFO, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Sabemos de bicicletas. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y, no sé, ninguna, ponele. No, lo estoy inventando, ¿sí? No tomen en cuenta esto que estoy diciendo porque lo estoy inventando. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Ninguna. Bueno, bárbaro. Montemos una bicicletería, entonces. Fíjate que si sos bueno con las bicicletas y tenés contactos, se cae de maduro que tenés que montar una bicicletería. Pero eso salió después de hacer el DAFO, después de uno poner sobre la mesa cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, salió, es como que se sobreentendía, se caía de maduro que teníamos que poner una bicicletería. Pero quizás, bueno, ese es un ejemplo muy obvio, ¿no? Seguramente, si nosotros conocemos el mundo de las bicicletas y sabemos de bicicleterías, no vamos a esperar a hacer un DAFO para saber que tenemos que montar una bicicletería, obviamente que no, ¿sí? Pero muchas veces ocurre que sabemos en qué somos buenos, pero nunca lo tomamos en cuenta. Sabemos en qué no funcionamos, pero tampoco lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, al momento de sentarnos, lápiz y papel, o sentarnos arriba de la mesa, poner cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y además las oportunidades y las amenazas del entorno, ahí mismo nos podemos dar cuenta qué es lo que podemos hacer. Ahí mismo puede surgir una idea de, pero mira, si sos bueno en esto y no tenés nada en contra, podemos hacer algo que tenga que ver con esto. Podemos montar un sitio haciendo así, así, así, ¿ok? Es por eso que también del DAFO pueden surgir ideas de negocio, ¿sí? Y si ya tenés la idea, bueno, como te digo, haces un DAFO pensando solamente en la idea. Listo. Fortalezas, sé de bicicletas, debilidades. No tengo local para poner la bicicletería. Ya sabiendo que la idea es poner una bicicletería, ¿sí? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? No solamente del DAFO pueden salir las ideas, ¿sí? También podemos intentar, podemos trabajar, podemos cambiar nuestros hábitos como para que se nos ocurran más ideas, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Todo parte de fomentar la creatividad. Todo está en la mente, todo está en el cerebro. Lamentablemente es así. Tenemos que conocernos un poco más para poder explotarnos al máximo, ¿sí? No como un palestino. No explotarnos como un suicida. No, explotarnos como sacarnos todo el jugo, exprimirnos nuestra máxima capacidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos ser más creativos? Por ejemplo, leyendo, escuchando y aprendiendo de todo. No por ejemplo, sino que es la mejor manera. Leyendo, escuchando y aprendiendo de todo. Y digo leyendo, no sé, por un blog, por ejemplo. Ahora con internet tenemos todo el mundo abierto, tenemos todo el mundo en la palma de la mano, todo el mundo en el teléfono, ¿sí? Podemos leer los blogs que querramos, escuchar los podcasts que querramos, aprender mediante videos de YouTube o de donde sea, ¿sí? Tenemos el mundo en nuestras manos, ¿ok? Entonces, para ser más creativos tenemos que leer más, escuchar más, aprender más. Todo lo que se nos pase por la cabeza tenemos que incorporarlo. Todo lo que se nos pase por las manos tenemos que incorporarlo, ¿sí? Las ideas, los momentos de inspiración, esos momentos, ajá, ¿viste? Cuando decís esto, ¿viste? Cuando encontraste, sentís iluminado y decís, era esto, sí, mirá, como tenés esa epifanía. Bueno, eso proviene de conocimientos ya adquiridos. Conocimiento que ya tenemos en la cabeza y que combinamos entre sí o con un conocimiento nuevo, porque puede ser también que tengamos conocimientos acumulados, que tengamos acá en el background, ¿sí? Que vendría a ser todo ese disco duro que tenemos en la cabeza con todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos aprendido y todo lo que tenemos, todo lo que guardamos, todo lo que tenemos en nuestra nube personal, ¿sí? En la nube de nuestra cabeza, todo lo que tenemos acumulado por todo lo que hemos hecho, aprendido y vivido, ¿sí? A lo largo de la cantidad de años que tengamos, eso se puede combinar entre sí. De repente podemos estar tan bien, tan relajados, que de repente, pum, se nos ocurrió. Que de repente asociamos dos conocimientos y creamos algo nuevo. Algo nuevo o algo que ya existía, pero le dimos una vuelta de tuerca diferente. O simplemente se nos ocurrió que algo que ya existía lo podemos implementar nosotros. O se nos ocurrió que algo que ya existía lo podemos implementar en nuestra ciudad porque no había. O lo podemos asociar con un público que no era el habitual, ¿sí? No era el público que tenía hasta ahora, entonces nosotros descubrimos que lo podemos asociar con un público nuevo, no sé, lo que fuera. Pero imagínate que todo parte de los conocimientos que ya tenemos aprendidos. Si hay algo que no sabemos, obviamente no lo vamos a poder asociar con nada porque lo desconocemos. Pero no solamente de las ideas que ya tenemos en la cabeza parte la creatividad, porque también puede venir de un conocimiento nuevo. Entonces, de alguna manera, entrelazar lo que ya tenemos en la cabeza con el conocimiento nuevo. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente vos estás leyendo algo y algo que leíste te llamó la atención y te despertó esa conexión con algo que vos ya sabías de antes, y ahí es a donde armaste algo, y ahí es a donde se te ocurrió una idea. No de dos conocimientos en tu cabeza, sino que de uno que estaba en tu cabeza desde antes, y uno nuevo que es el que estás escuchando ahora, es el que estás leyendo ahora, es el que viste, y en el momento que lo viste te quedaste y dijiste, ajá, lo entrelazaste con ese que ya tenías en la cabeza desde antes, y ahí es a donde surgió la idea, ahí es a donde surgió la creatividad. ¿Cómo fomentamos esta creatividad? Obviamente poniendo en actividad la mente y el cerebro, ¿sí? Huyendo de las tareas repetitivas y programadas. Eso, pero descartalo. No hay que hacer nada repetitivo. No hay que hacer nada programado, nada que diga, bueno, yo siempre hago lo mismo. Eso destruye la creatividad. Eso destruye cualquier tipo de actividad cerebral. Si te pones a pensar, si vos tenés todo automatizado, pero no automatizado en el hecho de que no lo hagas vos, ¿sí? Todo programado, todo estipulado, ya sabes qué haces a cada hora, ya sabes qué es lo que haces en cada momento, ya sabes cómo, por ejemplo, las tareas automáticas, ¿sí? Las cosas que haces casi sin pensar porque las tenés estipuladas que las vas a hacer así. Por ejemplo, te levantás, te lavas la cara, te lavas los dientes, te duchás, te secás, te vestís, te subís al auto, te fuiste, agarraste siempre a las mismas calles y llegaste al trabajo. Eso destruye la creatividad. Eso hace que el cerebro no tenga que trabajar absolutamente nada porque ya tiene la rutina. La rutina, eso es lo que destruye la creatividad. Es su principal enemigo porque de alguna manera estamos haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, no estamos obligando al cerebro a que busque nuevas alternativas, a que haga nuevas conexiones neuronales. Busca el tema de la conexión neuronal porque sinceramente tendríamos que hacer un episodio exclusivo, distinto, hablando solamente de eso. Entonces, no. Lo podés googlear, podés buscar, es un concepto de neurociencia, ¿sí? No necesariamente de emprendimiento, ni de negocios online, ni de nada. Pero si nosotros nos abandonamos a la rutina y hacemos siempre lo mismo, por más que pensemos que estamos haciendo un bien, porque yo tengo gente, amiga, que cree que realmente está haciendo un bien porque es productivo, porque realmente tiene que ver con la productividad y tiene que ver con el hecho de ahorrar tiempo o de usar mejor el tiempo, de utilizar mejor el tiempo. Entonces sabe hasta la ropa que se va a poner cada día. Tiene la ropa apartada día por día, la camisa, el pantalón, los zapatos, la corbata, combinada por colores, por todo, y ya tiene lo que se va a poner el lunes, el martes, el miércoles. Esas actitudes o actividades, eso destruye la creatividad. Escapale a eso. El hecho de ir siempre por el mismo lugar. Voy siempre por el mismo lugar porque llego más rápido al trabajo. No, porque siempre ves las mismas caras, siempre sabes, obviamente el recorrido lo sabes de memoria, siempre ves las mismas construcciones, siempre es lo mismo para el cerebro. Por lo tanto, no hay actividad, no hay nuevas conexiones, como te decía, y eso es fundamental para la creatividad. No hay creatividad directamente. Si no cambiamos un poco la rutina y hacemos cosas diferentes, no incorporamos conocimientos. Por lo tanto, si no incorporamos conocimientos, esto que te decía al principio, que hay que ver, escuchar, aprender, incorporar todo lo que se nos viene a las manos. Si nosotros hacemos todos los días lo mismo, como una rutina incansable, todos los días, no hay nada que se incorpore de nuevo al cerebro. Por lo tanto, no tenemos nuevos ingredientes para fomentar nuestra creatividad. ¿Se entiende? Todo lo nuevo que venga, todo lo que podamos aprender, eso va a fomentar la creatividad, porque tarde o temprano van a ser conocimientos que en algún momento pueden llegar a unirse. En algún momento podemos llegar a relacionar. Si nosotros nos ponemos siempre la misma ropa, vamos siempre por el mismo lugar, no tenemos ningún conocimiento que se incorpore nuevo. Pero te estoy hablando desde un punto de vista casi muy superficial, te estoy hablando de un punto de vista muy básico. Si nosotros manejamos por un camino distinto al trabajo, ya el hecho de ver casas distintas nos está haciendo incorporar conocimientos nuevos. Tenemos imágenes nuevas ya en el cerebro, ¿sí? Desde ese Desde eso tenemos que ver cómo la creatividad se fomenta con los conocimientos nuevos y cómo la rutina y cómo las actividades programadas, por muy productivas que sean, por muy ahorradoras de tiempo y efectivas que sean, nos destruyen la creatividad. Termina siendo casi un robot. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que ser curiosos, ¿sí? Tenemos que probar cosas nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo. Si querés fomentar la creatividad, lo tenés que hacer todo el tiempo. Obviamente, vos vas a regular cuando lo haces, de acuerdo al nivel creativo que quieras tener. Pero la gente que es realmente creativa prueba cosas nuevas todo el tiempo. Todo el tiempo porque quiere tener más experiencias, sensaciones, información en el cerebro. Y es curiosa. Es gente curiosa. Justamente quiere tener, ver, saber todo lo nuevo. Va a ser información que vamos a tener en la cabeza para que en algún momento pueda relacionarse con otra y aparezca ese momento. Cuando, digamos, eureka, y lo hayamos encontrado, bueno, tiene que ver con lo preaprendido. Si no lo hemos aprendido antes, va a ser casi imposible que podamos tener una idea al respecto. Si no hemos aprendido, no sé, conceptos, bueno, obviamente, si no sabemos conceptos de marketing o de negocios, es raro que se nos ocurra una idea que tenga que ver con un negocio online, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que saber de marketing o no necesariamente tenemos que haber estudiado administración de empresas para que se nos ocurra una idea de negocio. Se nos puede ocurrir una idea de negocio por cosas que hemos aprendido en la facultad, por cosas que hemos aprendido en la vida o tomando un café con un amigo, tranquilamente. O por algo que vimos en una película, en una serie, por algo que leímos en un libro. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Yo te cuento, ¿cómo lo hago yo? ¿Sí? ¿Cómo hago yo intento fomentar mi creatividad? Que no lo hago queriendo, ¿eh? O sea, no lo hago adrede, no lo hago a propósito. No digo, bueno, hoy de 4 a 5 voy a fomentar mi creatividad. No, es mi costumbre, son las cosas que yo hago durante todos los días, ¿sí? Que sé que me dan resultado porque a mí se me ocurren ideas nuevas todo el tiempo. No es por creérmela ni mucho menos. O sea, no tiene ningún valor el hecho de que se me ocurran ideas todo el tiempo. O sí, pero bueno, no voy a andar por la calle diciendo, oh, acá llegó el hombre al que se le ocurren muchas ideas. No, obviamente no me van a dar un trabajo porque se me ocurran muchas ideas. O sí, no lo sé, pero bueno, no es que soy un hombre musculoso que puede ir exhibiendo sus músculos por la calle y yo voy exhibiendo que se me ocurren ideas. No sirve para mucho, ¿sí? No soy más que nadie porque se me ocurran muchas ideas, pero bueno, te puedo contar qué es lo que hago como para que veas, a ver si te sirve, para que a vos también se te ocurran un par de ideas, ¿sí? Yo, por ejemplo, escucho mucho podcast. Seguramente si vos estás escuchando esto te debe pasar lo mismo, porque debe ser alguien que escucha realmente mucho podcast. Pero yo, porque soy locutor además, entonces me gusta hacer estas cosas. Pero yo, bueno, leo blogs, miro videos, o sea, eso es lo que vos podés hacer también. Si me preguntás qué es lo que hago yo escucho podcasts, leo blogs, miro videos. Después, en lo que no tiene que ver con internet, películas, series, libros, música, el arte en general es riquísimo. Aprendés muchísimo, por más que no quieras. Si vos lees un libro, si vos ves una película, si vos escuchás música, pero música variada, escuchás todo tipo de música, cualquier música, o sea, el hecho de vivir con música de fondo te enriquece muchísimo, muchísimo. Tenés la mente mucho más abierta a otras cosas, ¿ok? Todo lo que es el arte, en realidad. Por eso te hablé de películas, series, libros, música. El arte en general te llena de conocimiento, te abre la cabeza y te ayuda justamente a ser más creativo. Lo contrario es la televisión. Hay que huir de la televisión, ¿ok? La televisión tiene contenidos basura. Muchos programas de la televisión terminaron, en vez de entretener, terminaron por hacernos adictos a algo que no sirve para nada, ¿sí? A cosas que tienen que ver nada más con nuestra relación como sociedad, pero a mostrar nuestras mayores miserias muchas veces, ¿sí? Terminamos siendo adictos a querer ver cómo, a querer husmear en la vida de los demás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no, así, eso es como ejemplo, ¿sí? No es que te digo que sea toda la televisión así, pero bueno, hay que huir de la televisión y de los contenidos basura. Además, la televisión no nos da la opción de elegir. Ya hoy tenemos cada vez más los contenidos on demand como para que nosotros podamos elegir qué ver. De última, si nos gusta algún programa de la televisión, también podemos elegirlo en plataformas, lo podemos ver por YouTube, lo podemos bajar la app de cada uno de los canales y ahí están los programas, pero no nos dejemos llevar por la televisión, huyamos de la televisión, dediquémonos al arte, escuchemos música, leamos libros, miremos series, películas, eso nos va a llenar muchísimo, vamos a aprender mucho más con eso y obviamente vamos a estar indirectamente generando una mayor creatividad en nuestras mentes, ¿sí? Mayor creatividad para nosotros, ¿sí? Además, hay que responder a la curiosidad de cada uno, ¿sí? Yo respondo muchísimo a mi curiosidad. Tengo siempre el diccionario a mano. Ya no tengo un diccionario, bueno, sí tengo, pero no lo utilizo demasiado. Tengo el teléfono. Entonces, cada cosa que escucho, que leo, que no sé lo que es, voy a Google y busco, y en el diccionario me dice qué es lo que significa una determinada palabra, qué es lo que ocurre en tal lugar, por qué es noticia, qué es lo que está queriendo referir tal serie, por qué habla de tal cosa, por qué usa esa metáfora, tal canción. Entonces voy a Google, busco y satisfago mi curiosidad. Mi curiosidad es lo que mayor, quizás, lo que mayor creatividad me aporta, ¿sí? Porque de la misma manera que me gusta, manejar por otro lado para ver otros paisajes, ¿sí? Manejar de casa al trabajo por otros lugares para ver otros paisajes, para curiosear qué hay del otro lado, también me gusta curiosear en otros lugares, ¿sí? Yo escucho una canción y escucho que habla de tal cosa y me da curiosidad saber, bueno, pero ¿por qué habla de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Me acerco a Google, leo y empiezo a navegar. Y una cosa me lleva a la otra y una cosa me lleva a la otra. Y me voy lleno de información, solamente por una pequeña, por un pequeño comentario, por una pequeña parte de la letra de una canción que despertó mi curiosidad y me hizo buscar información sobre eso, ¿sí? Esto es fantástico y Google es el mejor diccionario, es la mejor herramienta porque no solamente tenemos definiciones de diccionarios, tenemos todo en Google, es la mejor herramienta. Internet es la mejor herramienta para satisfacer la curiosidad, para informarnos, para culturizarnos, para aprender. Y obviamente, en consecuencia, ser más creativo por esto, todo este conocimiento que vamos a acumular en nuestras mentes, ¿sí? Que va a ser lo que después va a derivar en que seamos más creativos. Vamos a los negocios, básicamente. Porque una cosa es cómo se te ocurren las ideas, pero después, ¿cómo se me ocurren las ideas para los negocios? Porque yo te digo que tengo un montón de ideas para un montón de cosas, pero cuando empecé con esto de los 12 proyectos en 12 meses, yo digo, pero se me van a ocurrir 12 ideas, ya tengo como 20. No contento con eso, a medida que voy avanzando, a medida que voy, por ejemplo, haciendo los podcasts, pues a medida que voy grabando esto, se me van ocurriendo ideas nuevas. A medida que voy escuchando otros podcasts, se me van ocurriendo ideas nuevas. Por lo tanto, hay que leer y escuchar sobre negocios. Hay que ver videos sobre negocios, ver películas, leer, no las frases motivadoras de Instagram, ¿eh? O sea, tampoco está mal que las leas, pero bueno, no importa. A lo que voy es que estaría bueno que también leas y escuches sobre negocios digitales en este caso, para poder que se te ocurra una idea para un negocio online. ¿Qué pasa? Lo que te decía al principio, estás incorporando conocimientos nuevos, en algún momento estás escuchando sobre alguna práctica nueva para un negocio digital y la terminás asociando con algo que ya tenías en tu cabeza, un conocimiento preaprendido. Entonces, boom, ahí se te ocurre una idea de negocio. O no. O asocias dos ideas nuevas, o asocias una idea con dos que ya tenías en tu cabeza, la que estás escuchando con dos que ya tenías en tu cabeza. O lees una hoy y otra mañana, y después, pasado mañana, uniste las dos y mágicamente dijiste, claro, ¿cómo no me había dado cuenta que esto podía ir con esto? Pero para eso, primero tenés que haberte culturizado, tenés que haberte informado, tendrías que haber ¿satisfacido se dice? No sé si se dice satisfacido. Bueno, no importa. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? No, satisfecho tampoco. Bueno, no sé. Tendrías que haber estado satisfecho vos con respecto a tu curiosidad, ¿sí? Básicamente, eso es lo que tendrías que haber hecho antes. Tendrías que haber leído libros, mirado películas, haber escuchado música, tener la cabeza llena de cultura, tener la cabeza llena de información, tener la cabeza llena de cosas útiles, ¿sí? De todo lo que puedas aprender. Entonces después empezás a leer sobre negocios y de repente se te ocurrió algo. De repente asociaste algo y se te ocurrió una idea de negocio. Entonces es fantástica. Es fantástico. Nada, la creatividad es toda con los conocimientos que vos podés llegar a tener en tu cabeza. Cuantos más variados mejor y cuanta más cantidad mejor, ¿sí? Creando contenido también se me ocurren ideas de negocio. Ahora mismo, mientras estoy hablando con vos, se me van ocurriendo ideas de negocio. A medida que grabo los podcasts, a medida que voy escribiendo, a medida que quizás para escribir necesito consultar tal fuente porque tengo una especie de duda con algún dato, ahí es lo que hablamos de satisfacer mi curiosidad, porque quizás yo puedo darte un dato, simplemente que te puedo decir, bueno, según la estadística, 9 de cada 10 proyectos fracasan, 1 de cada 10 funciona. Bueno, pero a la vez tengo curiosidad y digo, bueno, ¿pero qué, de quién es esa estadística? ¿Quién la dijo? ¿En base a qué se hizo esa estadística? Por lo tanto, todo eso que voy aprendiendo para satisfacer mi curiosidad de saber quién hizo esa estadística, por qué dijeron eso, en qué se basaron y demás, todo eso sirve. Entonces, cada vez que yo estoy creando contenido, cada vez que estoy hablando con vos y te lanzo esos datos, también me sirven como para despertar mi curiosidad e ir a averiguar. Y todo eso después se transforma en información que luego se puede asociar para que te llegue un momento, para que te lleguen esos momentos de inspiración, ¿sí? Buscando necesidades. Buscar necesidades es otra de las maneras de que se te ocurran ideas de negocio. Yo lo hago, ¿sí? No es una búsqueda activa. Realmente te lo digo, no es que diga, bueno, ahora de 3 a 4 de la tarde me voy a poner a buscar necesidades en la gente, necesidades en la sociedad, necesidades en internet, voy a ver qué es lo que necesita la gente, a veces se me ocurre una idea de negocio. No. Sinceramente voy navegando, sinceramente voy leyendo, voy mirando videos en YouTube, voy escuchando podcasts, voy asociando, entrelazando cosas en mi cabeza y tarde o temprano descubro o veo que algo está faltando. Que en determinado lugar hay algo como que falta, como que hay una necesidad que no está cubierta, pero se me aparece adelante, ¿sí? Se me pone delante mío, no es que yo la busco y digo, bueno, como te decía recién, de 3 a 4 voy a buscar necesidades. No, de repente voy navegando y ¡pum!, aparece. Digo, pero falta esto acá, hay una necesidad que falta, pero ¿cómo me doy cuenta de que, perdón, una necesidad que falta? Hay algo que falta, hay una necesidad. Ahora, ¿pero cómo me doy cuenta de esa necesidad? Tenés que estar atento, tenés que estar informado, tenés que tener todo ese background, tenés que tener todas esas ideas, tenés que tener todo ese conocimiento en tu cabeza para que de repente puedas asociarlo e identificar que ahí hay una necesidad. De esa manera podés identificarla sin que sea tan obvia. Hay otras situaciones en las que la necesidad es obvia y te das cuenta simplemente porque hay gente quejándose, ¿okay? Ahora, está en vos, en tu creatividad. Perdón, primero en tu rapidez y segundo en tu creatividad, el hecho de poder hacer algo con esa necesidad. Porque ves que hay alguien que se está quejando por algo. Ves que hay alguien que dice que algo le falta. Bueno, quizás no te despierta nada, quizás pasas de largo. O quizás asocias esa necesidad con otro concepto que tenés en tu cabeza y se te ocurrió la idea en ese momento de qué hacer para satisfacer esa necesidad. ¿Qué hacer para cubrir esa necesidad? ¿Qué hacer para que ese usuario se quedara? ¿Qué podrías hacer para que ese usuario se quedara contento? ¿Qué podrías inventar? ¿Qué podrías brindarle? ¿Qué podrías llevarle y decirle, mira, esto va a satisfacer tu necesidad? Esto va a cubrir tu falta, ¿sí? Esto va a cubrir tu demanda. En ese momento quizás no se te ocurre nada. Cuanto más conocimiento tengas, más rápido vas a asociar esos conocimientos, alguno de esos conocimientos con esa necesidad y vas a decir, perfecto, acá está, esto es lo que le tengo que dar. Pero tenés que estar también metido, tenés que estar con un training, ¿sí? Porque no es fácil tampoco. Y además tenés que estar con ese chip, como quien dice, o sea, tenés que estar pensando en eso todo el tiempo. No pensando en eso todo el tiempo, sino qué sé yo, tenés que salir a la calle pensando, voy a buscar una idea de negocio, voy a encontrar una idea de negocio. No, pero tenés que estar, como quien dice, en forma. O sea, no sé, los jugadores de fútbol que están, no están entrenando 24 horas, ¿sí? No están entrenando todos los días de la semana tampoco, sin embargo están en forma. ¿Por qué? Porque es a lo que se dedican, porque es de lo que hablan, porque es lo que sienten, es lo que investigan, es lo que les gusta hacer. Bueno, básicamente por eso tenés que estar empapado quizás en el mundo de los negocios online, en el mundo de de las ideas de qué hacer, de cómo llevar a cabo algo. Bueno, y si no estás en ese mundo, justamente para eso es 12meses12proyecto.com, para que yo te ayude si es que vos no tenés idea para dónde disparar. Porque quizás tu trabajo no tiene nada que ver con esto, quizás estás haciendo otra cosa que nada que ver. Entonces, bueno, vos me decís, pero yo no puedo, no tengo ese chip para detectar ideas de negocio, porque yo me dedico, no sé, vivo en el campo y siembro soja, entonces no me puedo dedicar a eso. No estoy todo el día pensando en eso. Inconscientemente, sí, estar con el chip ese para detectar ideas de negocio o para detectar necesidades cuando vas avanzando por la vida, no significa el hecho de estar pensando, tengo que conseguir una idea de negocio. No, no necesariamente. Pero de alguna manera estás con eso adentro, ¿sí? Estás pensando todo el día en eso, consciente o inconscientemente tenés esas ideas en la cabeza. Por lo tanto, cuando ves una necesidad, enseguida la asocias con algo para convertirla en un negocio. Es de lo que vivís, es lo que te gusta hacer. Si no estás con ese chip, bueno, ya sabes, 12meses12proyecto.com y ahí yo te ayudo. Ahí yo te llevo de la mano. ¿Sí? Si no se te ocurre nada, yo te ayudo. Yo te doy una mano para que lo puedas hacer. ¿Ok? Yo también lo que hago es buscar comunidades que ya están hechas y me fijo qué necesitan, ¿sí? Ahí sí quizás lo hago de manera un poco más proactiva, pero la mayoría de las veces no, ¿eh? La mayoría de las veces sí me gusta descubrir comunidades, pero tampoco voy por la vida buscando comunidades, ¿eh? ¿Sí? Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy buscando información en Google y me topo con una comunidad o aparece una comunidad porque las comunidades están ahí. O sea, las comunidades, los nichos, los pequeños grupos de gente con una misma, con un mismo interés, ¿sí? Con un interés común, con algo o alguien a quien siguen, a quien les gusta ver, de quien disfrutan el contenido que genera. Bueno, perfecto, yo presto atención a esas comunidades, ¿sí? Y me fijo qué es lo que necesitan. Pero reitero, otra vez, no es de manera consciente. Me topo a veces con una comunidad. Me la llevo por delante así y digo, mira, todos estos tipos se juntan acá y hacen esto. Entonces, enseguida asocio con algún conocimiento preadquirido, preconcebido. Entonces, de esa manera lo que hago es detectar una necesidad. Digo, mira, y a estos tipos les falta tal cosa y si les hiciera tal cosa, o a veces hago al revés. A veces se me ocurre algo porque asocio la comunidad con algo que yo ya había aprendido, con algo que tenía en la cabeza, y digo, bueno, estaría bueno ofrecerle esto a estos tipos. Y después digo, no sirve porque estos tipos ya tienen eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su momento no me había puesto a fijarme, no había prestado atención a si era una necesidad que tenían o no. Se me ocurrió la idea. Y después cuando la evalué, digo, no, porque eso ya lo tienen cubierto, no es una necesidad. ¿Sí? Pero sin embargo, a mí me gusta el hecho de buscar comunidades que ya estén, ¿sí?, formadas y cubrir necesidades o fijándome cuáles son sus necesidades, ¿sí? Todo esto, como te digo, es de manera un poco inconsciente, es como que sale solo. A medida que yo me voy encontrando determinadas comunidades, me voy dando cuenta de alguna manera, prestando atención o no, o simplemente navegando y leyendo, de qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta, y ahí nomás es cuando automáticamente asocio con algún conocimiento preadquirido que tengo y se me ocurre una idea. Y se me ocurre esa idea de decir, bueno, esto, y si yo creara un producto así que pudiera cubrir esta necesidad que tiene esta gente de esta manera, y entonces ahí es donde empiezo a perfeccionar ese producto, ese servicio, lo que fuera. Así salió esto, así salió 12meses12proyectos.com. Así salió el canal de Netflix, ¿sí? 12meses12proyectos.com nace con una comunidad, que es la comunidad que escucha el podcast de marketing online, y para, de alguna manera, cubrir una necesidad que es la de esa gente que tiene las ganas de montar un proyecto online, pero no sabe cómo hacerlo, no tiene idea cómo, y menos aún el hecho de montar 12 proyectos en 12 meses, les asustaba. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Ahí hay una necesidad sin cubrir en una comunidad ya formada. Entonces, bueno, vamos a hacer un producto que pueda mostrarles el camino y que pueda enseñarles cómo montar 12 proyectos en 12 meses para todos aquellos que no se animan, para todos aquellos que no saben cómo hacerlo, para todos aquellos que quieren montar un proyecto en internet y no saben cómo hacer y no saben por dónde empezar. ¿Sí? Lo de Netflix, el canal de Netflix también es lo mismo. Sí, el canal de Netflix nace porque yo miro películas, miro series y siempre me topaba con gente que me decía, recomendadme una serie, recomendadme una película. O no a mí, sino que veía comentarios cruzados de gente que andaba por la vida diciendo, recomiéndenme algo, qué puedo ver, qué hacer, qué no ver, qué serie nueva, qué película nueva. Bueno, justamente una comunidad ya formada, que es la comunidad de gente que sigue a Netflix, que presta atención en internet a las cosas que hace Netflix, que escucha, ve y se informa acerca de los estrenos. Un nicho de gente que ve películas y series en Netflix. Perfecto, una comunidad ya formada. ¿Qué necesidad tiene esa comunidad? Yo no fui a buscar la necesidad. La necesidad se me pasó por adelante. Y la necesidad era la gente pidiendo a gritos, recomiéndenme algo para ver en Netflix, porque no sabía qué ver, no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, qué no hacer. Bueno, justamente por eso hice el canal, para cubrir esa necesidad de una comunidad ya formada. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hago. No necesariamente siempre lo hago así, no necesariamente lo hago adrede, no ando por la vida buscando comunidades para robarlas, ni a dónde hay una necesidad, dónde hay una necesidad, y voy y hasta que la encuentro. No, aparecen. ¿Pero aparecen dónde? ¿Dónde? En los blogs que leo, en los podcasts que escucho, en los videos que veo, asociándolos con las series que veo, con la música que escucho, con las películas que veo, con los libros que leo, con los contenidos que consumo, basándome en la curiosidad que me da tal o cual cosa que hice, que escuché o que leí. Y las conexiones aparecen solas. Yo, como te digo, no ando por la vida buscando a ver dónde hay una necesidad. No, simplemente estaba por ver algo en Netflix, o en su momento entré a Facebook y vi la página oficial de Netflix o el canal de YouTube, o me encontraba con amigos que en redes sociales preguntaban. Entonces, digo, pero esto lo escuché en algún lado. Hace rato que vengo escuchando esto. Y yo el otro día cuando entré a la página de Netflix no vi que nadie recomendara nada. Y empecé a relacionar y empecé a hacer esas conexiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es más fácil que formar una comunidad, por eso lo hago así. No necesariamente lo hago siempre, o sea, ya les dije, no lo hago siempre así, pero bueno, si nos ponemos a pensar, yo estoy trabajando con una comunidad que se dedica a, o que por lo menos lo que hace es ver series y películas en Netflix. No es gente que me siga a mí, por lo menos por ahora. ¿Sí? Yo ya voy y tomo una comunidad que ya está formada, o por lo menos intento venderle un producto o mostrarle un servicio o mostrarle un producto o crear contenido para una comunidad que ya está formada, para una comunidad que ya está ahí. Entonces vengo y les digo, miren, tengo esto para ustedes. No es que de la nada yo empiezo a crear algo y digo, bueno, vengan a los que les guste. No, yo sé que a ellos ya les va a gustar, porque ya es una comunidad que ya está formada y yo el producto lo pienso en función de ellos, ¿sí? Ojalá sería todavía mucho mejor que sea una comunidad formada por mí, pero eso lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Entonces, de alguna manera es como una subcomunidad, llámale así, ¿sí? Vamos a hacer un episodio hablando exclusivamente de esto, quizás. Una subcomunidad. Porque igualmente, si vos querés una comunidad entera, ¿sí? Si bien esto es más fácil que formar la comunidad vos, después tenés que formar la tuya propia, ¿sí? Pero ya lo podés hacer dentro de ese nicho o dentro de esa comunidad. Si yo voy a recomendar películas y series de Netflix, obviamente lo voy a hacer dentro de la comunidad que ya está formada de gente que sigue a Netflix o de gente que ve películas en Netflix. Entonces ya hay una comunidad ahí. No voy a crear una comunidad de la nada, ¿sí? No voy a crear una comunidad que diga, bueno, gente que le guste mirar para arriba. Y bueno, me tienen que llegar toda la gente que le guste mirar para arriba. La gente tiene que enterarse primero que le gusta mirar para arriba, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por otro lado me puedes decir, bueno, pero estás haciendo este podcast, listo, dentro del nicho de los negocios online o del marketing online. Perfecto, sí, de alguna manera es un nicho o una comunidad gigantesca que ya está creada. Bueno, pero es una comunidad gigantesca. Es lo mismo que, no sé, que en vez de dedicarme solamente a Netflix, le hablará a la gente que le gusta ver películas y series en general. sea en Netflix, sea en el cine, sea en otras plataformas, sea en televisión, sería muy amplio, demasiado amplio. Es más, me estaría dirigiendo creo que al 100% de la gente, porque a todos en algún momento se nos cruzó o nos gustó o vimos una serie o una película. Por eso es que me basé en un nicho más concreto, que es Netflix, que a su vez, bueno, es bastante generalista, ¿sí? Y esta tampoco es una búsqueda activa de mi parte. O sea, no es que yo ando buscando comunidades así, digo, bueno, a ver qué me puedo robar de acá, o a ver en cuál puedo ofrecerle algo. No, me la llevo por delante y me aparecen y en un momento empiezo a relacionar y hay algunas que despaso por el costado, ¿sí? Que no se me ocurre nada que yo les pueda brindar. También tienen que ver con el DAFO, porque quizás dentro de mis fortalezas hay comunidades a las cuales yo no les puedo brindar nada. Por ejemplo, hice un par de reviews de unos animes y esos reviews tuvieron mucho éxito porque hay mucha gente que sigue el anime dentro de lo que tiene que ver con Netflix o con las películas de Netflix o con las películas en general. Sí, hay toda una comunidad armada en torno a los animes o a los cómics o a lo que sea. Bueno, eso a mí me pasa por el costado, yo no tengo ni idea. Por lo tanto, en mi DAFO mentalmente yo hice un DAFO rapidito cada vez que me encuentro con el anime, que dentro de mis debilidades dice, no sabes un carajo de esto. Perfecto. Entonces, directamente es como que yo solo, inconscientemente, me bloqueo y no intento seguir por ese lado porque sé que no puedo. Dentro de mis debilidades están el hecho de no saber nada de ese tema. Por lo tanto, como te digo, un DAFO rapidito se hace automáticamente en mi mente y ya sabemos que no estamos aptos para crear nada para esa comunidad. Entonces, seguimos de largo. Como aparecen otras comunidades que digo, sí, yo podría hacer algo para estos. Podría decirles tal cosa. Y más aún cuando detectamos necesidades. O sea, todo tiene que ver con todo. Fíjate cómo todo está entrelazado, ¿sí? Todo se resume en relacionar conceptos preaprendidos, en relacionar todo lo que tenemos en la cabeza y en ir incorporando continuamente cosas, ¿sí? Así es como se te van a ocurrir las ideas y así inconscientemente se te van a ocurrir las ideas. O sea, yo no busco nada, todo se me aparece. Primero me choco las cosas y cuando me choco las cosas, inmediatamente empiezo a relacionar cosas que ya conozco para generar una idea nueva. Y si no, bueno, me choqué con una comunidad, me choqué con un grupo de gente, me choqué con un nicho, me choqué con una gente que tenía una necesidad y ahí quedó. Y lo guardé. En algún lado de mi memoria, de mi mente, quedó guardado. Luego, con el tiempo, pasó un tiempo y leyendo un blog o escuchando un podcast, escuché un concepto que inmediatamente se relacionó con algo que yo tenía en mi cabeza e inmediatamente fue a parar a esa comunidad en la que yo había puesto el ojo hace una semana atrás y relacioné y dije, mirá, esto nuevo que estoy pensando lo podemos hacer de esta manera, de acuerdo a lo que yo ya había aprendido, para esta comunidad que estuve viendo el otro día. ¿Sí? Inconscientemente te digo, para esta comunidad que yo estuve viendo el otro día, no es que me senté a ver, vamos a ver una comunidad en internet, no. Navegando en internet me choqué con un grupo de gente, mirá, a todos estos les gusta ver películas en Netflix. Mirá, no hay nadie que se las recomiende. Listo, seguí adelante. Después, no sé, imagínate, no me acuerdo realmente cómo fue, pero imagínate que estaba leyendo o escuchando un podcast en el que hablaba la virtud, lo importante que es YouTube para crear comunidades y para la importancia del video marketing para responder a las necesidades de la gente. No sé, una cosa así. Entonces, relacioné y dije, bueno, mirá, es importante por ese lado. Y la gente, es importante para responder necesidades y la gente tiene una necesidad. El otro día yo estaba leyendo que nadie le recomienda películas y es un nicho. La gente no habla, empecé a buscar y no había nadie que hablara de los estrenos que había en Netflix. Entonces, imagínate cómo se fue relacionando todo. Básicamente así es como se ocurren las ideas, ¿sí? Conoces una comunidad, conoces un producto, pensás que ese producto le iría bien a esa comunidad y relacionaste, por ejemplo, ¿sí? Todo esto, reitero, de manera inconsciente, ¿sí? Estoy intentando explicarlo como puedo, no sé bien cómo pasa, pero pasa. Y todo tiene que ver con lo que vos aprendas, con lo que vos incorpores, con lo que vos leas, con lo que vos escuches, con todo lo que aprendas, con todo lo que pase por tus manos adentro, ¿sí? No dejes pasar nada. Huí de las cosas, de la rutina, de las cosas programadas. Huí de lo mismo de siempre. Huí de la televisión. Huí de los contenidos basura. Empezá a llenarte de cultura. Empezá a llenarte de información. Pero información bien. No es necesario que leas el diario y que te informes de los asesinatos que hubo, de los policiales, ¿sí?, que hubo en tu ciudad. Eso no te va a aportar nada. Prestá atención a las otras cosas. Prestá atención a lo que realmente te sume. Sí, empezá a, también de esto podemos hablar una vez, empezá a separar lo que consumís, empezá a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Como te digo, muchas veces la televisión está llena de policiales para responder al morbo del ser humano, pero decime, ¿en qué te ayuda saber a quién mataron en tu ciudad? Y menos aún cuando es más lejos, ¿en qué te ayuda? ¿Qué te sirve? Si fuera en tu ciudad, bueno, decir, mirá, guarda que andan matando a cada cuadra. O que andan robando a cada cuadra, pero cuando ves en otro lado, ¿en qué te ayuda? Desintoxiquémonos, o sea, no es necesario tampoco estar informados todo el tiempo de todo lo que pasa, ni que fuéramos periodistas. Si lo somos, bueno, perfecto, pero si no, salgamos de ahí, corrámonos de ese lugar, tenemos cosas mucho más importantes, por lo menos para lo que estamos persiguiendo. Si queremos estar informados, porque nos gusta estar informados, porque nos gusta saber qué es lo que ocurre, separemos las noticias, filtremos, separemos qué es lo que consumimos, qué es lo que no. Ya tenemos también muchísimos medios on demand como para hacerlo. Podemos hacerlo sin necesidad de comernos un noticiero o ver un canal de noticias todo el tiempo o ver CNN todo el tiempo. Podemos hacerlo on demand, podemos hacerlo obviamente con internet. Tenemos todo el mundo en la palma de nuestra mano, por favor. De esa manera vamos a poder seleccionar los contenidos que queremos ingresar a nuestra mente, ¿sí?, los contenidos que queremos consumir, y de esa manera obviamente vamos a fomentar nuestra creatividad. Sabiendo a quién mataron en otro país, no nos va a servir de nada para nuestra creatividad, ¿ok? Estoy exagerando, estoy intentando hacerlo entendible, ¿sí? Obviamente que si hay un caso importante de un atentado en algún lugar, está bueno informarse, está bueno saberlo, seguramente te va a generar curiosidad también y los datos también te van a servir para aumentar tu background, entonces de alguna manera vas a estar fomentando tu creatividad, pero se entiende cuál es la idea, ¿no? Filtremos un poco y tampoco es necesario que estemos todo el tiempo informados con todo y nada, y seleccionemos y vayamos al on demand y seleccionemos qué es lo que queremos consumir y llenémonos de cultura y prestemos atención a las necesidades, ¿sí? Bueno, eso cuando empieces a entrenar de alguna manera, eso te va a salir solo, ¿sí? Cuando empieces a generar un montón cuando empieces a ingresar, a consumir un montón de contenido que te sirva, después las conexiones se van a ir haciendo solas. Cuando salgas de la rutina, las conexiones se van a ir haciendo solas. Cuando empieces a interesarte por un montón de cosas diferentes, vas a ver cómo la creatividad te surge sola. No es necesario andar buscándola, ¿sí? Creo que hasta acá llegamos. Creo que me extendí un poco. Pienso que quedó claro. Es lo que te digo siempre. Te hablo como si estuviera tomándome una cerveza con un amigo y te cuento cuál es mi parecer acerca de las cosas, ¿sí? Espero que te haya servido. Nos escuchamos mañana de nuevo, ¿eh? Gracias por estar ahí del otro lado. Adiós.